vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ¿En qué lugar está el mundo? La primera respuesta no lo sé. Ahora vamos a detallarla un poco, vamos a avanzar un poquito y decir algunas cosas. De vez en cuando, no todo el tiempo, hay que pensar, no digo en términos estratégicos, pero por ahí en términos posicionales, llevados con cierta lógica por una tendencia que no es solo nacional, aunque acá está muy exacerbada, sino internacional. Uno siempre está detrás del día a día, de hechos que no vamos a recordar, no ya dentro de 10 años, no va a recordar dentro de un año. Entonces nadie se va a recordar, nadie va a recordar que Alberto Fernández lo sacaron del aire. Sí, solo personas muy memoriosas, que de por sí son pocas, van a recordar si Carlos Pañi dijo o no dijo lo del rabino de Odessa y por qué lo dijo y cómo lo dijo. No negaré la importancia o la entidad de todas esas discusiones, ya que por otra parte uno integra el malón, digamos, y también participa, y en algunos casos se entusiasma y demás. Pero, tal vez la impresión que tengo es que en un mundo difícil, en un mundo complejo, donde hay un nivel de predictibilidad bajo, tendemos poco a observar situaciones comparadas, ¿en qué mundo estamos? Y no lo voy a resolver, no te lo voy a resolver para vos en 10 minutos, porque eso sería una arrogancia gigantesca, ni te lo podría resolver en una hora ni en cuatro. Diré algunas cosas que pienso por ahí, en parte porque tuve una conversación por ahí con alguna persona inteligente que de momento está pensando estas cosas, qué sé yo. Me decía, y uno mira y dice, por ejemplo, la Argentina es un país condicionado por la deuda externa y ahora la tiene previsible y cara. O sea, la Argentina está mucho mejor en orden de deuda externa que como estuvo durante muchísimos años, muchísimas décadas y décadas, hay que remontarse muchísimo, muchísimo mejor que lo que estaba a principio del siglo, y sin embargo le es costosa. O sea, esto hay que garpar, se puede garpar, se conoce, hay una previsibilidad, hay una posibilidad, pero es costoso. Esto le resta, por decirlo de alguna forma a bota, le resta al desarrollo o al crecimiento argentino un goteo importante año por año. Este año es el Bonen 2012, el año que viene será el Bocón 2014, el otro será... Un día te voy a contar la historia de los bonos, y cuando un amigo mío inventó un bono, cuando se emitían ciertos bonos en otras condiciones que ahora, que son rentables, y un amigo mío había inventado un bono, economista, decía, el gobierno tiene que sacar un bono que te pague una buena amortización anual 2000, que te pague una buena guita anual, un rinde, qué sé yo, y que te devuelva el capital en el 2010, digamos. ¿Y cómo se iba a llamar el bono? Te cojo. Y entonces yo decía, ¿y por qué se llama te cojo? Porque cuando llegue el 2010 te vas a enterar por qué se llama te cojo. Esto dejó de ocurrir, la Argentina está pagando, la Argentina tiene una inserción productiva en el mundo, en un mundo donde por primera vez, hasta donde se remonta la memoria de uno, y ahí sí, la memoria histórica quiero decir, hasta la modernidad, hasta el Renacimiento, hasta qué sé yo, hasta la organización nacional, hay un conjunto de países dependientes, productores, materias primas, cuyo mayor intercambio no es con el imperio. ¿Se entiende? O sea, es decir, ¿con quién comerciaban en tiempo el imperio romano? Lo galo, con los romanos. ¿Con quién se comerciaba en tiempo el imperio británico? Con los británicos. ¿Con quién se negociaba básicamente en tiempo del poderío norteamericano? Con Norteamérica. Ahora se comercia con terceros países. Esto es bueno, es mejor, es distinto. Yo creo que es un poco mejor por alguna razón. ¿Cuánto ha bajado? Tema para Restivo que lo podría poner, seguramente explicar mejor y cuantificar, pero ¿cuánto ha bajado en los últimos 20 años la participación de los países más importantes del mundo en el Producto Bruto Internacional? ¿Cuánto hace que Estados Unidos no gana una guerra internacional? ¿Cuánto hace? Que no la gana. No que destruya el país, arrasa, que no gana. Yo diría, simplifico, 20 años, ¿no? De la primera Irak. con todo lo que eso es ganar, es espantoso, es ganar dentro de todo. ¿Cuánto hace que no gana? Hay una situación interesante en países emergentes como la Argentina, y hay también una situación de nueva crisis al interior de esto, en razón de las dificultades que hay en Europa. Grecia, digamos, está defaulteando y renegociando su deuda como la Argentina en condiciones diferentes. Esto da una noción, me parece, relativa, en parte de lo que fue la hazaña de la negociación argentina y en parte de las dificultades que se vienen, porque la Argentina esas dificultades las pagó. No las pagó igual que Grecia, no las pagó todas después, pagó unas cuantas antes, pagó unas cuantas de golpe, pero pagó todas. O sea, no es que la Argentina, cuando se dice la Argentina se salvó con el default, es una forma un poco sencilla de decirlo, es decir, que no se pagaron resultados o no se... Digo, se construye Mercosur y en este momento la política, creo yo, la política exterior y económica de la Argentina dificulta Mercosur. La Argentina se acercó a Uruguay, consiguió en Pepe Mujica un aliado notable. En este momento la relación está un poco empiojada en términos económicos. Con Uruguay, con Brasil también. ¿Qué es lo estratégico? Creo que lo estratégico es positivo y se va dando. Lo táctico, ¿qué es esto? Y hablamos de esas cosas, pensamos esas cosas, poco pensamos, me parece. A veces aparecen por ahí, a veces discutimos si Haddad, si Alberto Fernández. ¿Querés que te diga una cosa? Yo no tengo ganas de hablar ni de Alberto Fernández ni de Haddad. ¿Querés que te diga una cosa? No le creo a ninguno de los dos. ¿Puede ser? Vamos. Lo que pasó y lo que va a pasar, conocelo en Gente de a pie. Nora Beira, por favor. Bueno, hoy estamos viendo las imágenes y escuchando radios y informados mínimamente por la ciudad de Buenos Aires, sabemos que es más que difícil transitar en la ciudad por las distintas protestas que ha habido. Incluso recién acaba de hacer declaraciones la ministra de Seguridad, Nilda Garré, diciendo que esto se da todo en un marco extorsivo hacia el gobierno nacional. Queremos decir algo, estamos indignados porque nuestro Beto Solas está trancado. En el Gran Buenos Aires, sí, no puede entrar a la capital. Beto federal. Solas, que viene de ahí, que es un maestro, que es un vaqueano en eso, que conoce 12.000 caminos, conoce que digo, siempre por algún lugar llega, se comunicó con nosotros. Porque Puente La Noria y Puente Pueyrredón están cortados. Claro, entonces, y que está por cruzar a nado el Riachuelo, el Beto, que tiene una condición atlética discutible. Lo estamos esperando con de nuevo, tenemos por suerte guitarrista. El guitarrista vino en tren y llegó. El Beto viene en la sala de ensayo móvil y lo tenemos por ahí. Esperemos que llegue. Bueno, en ese marco, hoy a las 6 de la tarde está convocada una concentración de docentes y de padres frente a la jefatura de gobierno porteño, porque están acampando desde principios de esta semana en repudio a la fusión de grados en distintas escuelas del norte, escuelas públicas del norte de la ciudad de Buenos Aires. Ha habido recursos de amparos que presentaron los padres aduciendo que esto atenta contra la calidad educativa porque se fusionan grados con menos de 25 alumnos y protestas de los docentes que dicen que se quedan sin puestos de trabajo al fusionarse dos grados en uno. Ahora, el Ministerio de Educación de la Ciudad, a cargo de Esteban Bullrich, aduce que esto en realidad se hace para lograr que haya más docentes disponibles en la zona sur de la ciudad, que es donde hay grados hacinados, porque obviamente hay una distribución poblacional inequitativa en todo sentido entre el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires. Lo que refuta el gremio docente, bueno, es que hasta ahora lo único que han anunciado es el cierre de grados, no la apertura de grados y la designación de nuevos cargos. Y me parece que este es el punto central de esta discusión, esta desconfianza política que existe hacia la política de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Porque si uno se remite a lo que han sido las distintas posiciones teóricas de pedagogos progresistas en el tema educativo, todos han, a lo largo de los, por lo menos los últimos 20 años, han dicho que uno de los problemas del sistema educativo en la Argentina es que los mejores maestros dan clases en las zonas más acomodadas, dentro del sistema público. Estos buenos maestros, cuando logran asentarse en la profesión, piden el traslado de las zonas más conflictivas o más jorobadas pedagógicamente por las condiciones sociales en las que llegan los chicos, hacia las zonas más saneadas económicamente, con menos conflictos de este tipo. Entonces vos decís, a priori, si vos tratás de reordenar la distribución de los docentes de la zona norte de la ciudad a la zona sur de la ciudad, sería una medida progresista. Ahora, ¿qué pasa? No está esta lo que bien responden los gremios. Lo que aparece es la reducción, el ajuste de cargos y la fusión, pero no aparece como alternativa la apertura de cursos ni la designación de cargos en las zonas que se necesitan. Entonces, la sospecha lleva a esto, a la movilización, al rechazo de una lógica que en definitiva termina beneficiando al sistema educativo privado, porque ante esta situación el Estado de la Ciudad de Buenos Aires sigue subvencionando y aumentando la subvención a los colegios privados, que está destinada exclusivamente al pago de los salarios docentes. Con lo cual, los docentes del sector privado ganan lo mismo que los del sector público, pero no tampoco tienen derecho a ejercer su derecho de huelga porque son, digamos, controlados con, no con el estatuto del docente, sino con un régimen de contrato comercial. Entonces, me parece que está todo absolutamente sospechado porque el perfil de la gestión del macrismo en la ciudad alimenta esas sospechas que van en detrimento de lo que se supone es apostar a la educación pública. Nora Beiras. Estamos mirando de reojo la comunicación oficial que existe respecto a la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la República Hermana de Chile, donde se reúne con su colega Piñera, porque es posible que en algún momento entremos en cadena. Estamos tratando de pescar más o menos cuando nos tocará. Gabriela, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen viernes para todos. Ustedes se pueden comunicar, lo pueden hacer al 4999-8700, también a nuestra línea nacional, al costo de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-222-0870, y estamos en Gente de a Pie, en Facebook. Así es. Comienza Espacio Publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Soy Lidia de Salta. Soy Mario de Cañuelas. No voy a fijarme qué hay en otros barrios. Está clavado ahí el dial. Che, mucho y muy lindo swing, ¿eh? Yo te quiero con limón y sal. Soy de Palermo, yo los escucho siempre. Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición? Habla Eduardo de Mercedes. Hola, Alicia de Santa Rosa, La Pampa. El programa de ustedes es mi brújula cotidiana. No puedo estar sin venderla y oír. Me llega el corazón. Tengo muchos años. Yo te quiero, si bien eso se va. Soy Susana de Jujuy. De Charata, Chaco. Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública. Me habla Gonzalo de Misiones. Habla Cibilidad de Temperley. Desde Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso. Estamos Andrés y Kiki, 5 perros, un gato, escuchándote. En todo el país. La radio pública tiene... Oyentes. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 12 del mediodía, 43 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Mañana es hoy. Lunes a viernes. 18 a 20. Con Roberto Caballero. Agustina Díaz. Miriam Lewin. Lucía Capozzo. Jorge Mancinelli. Javier Vicente. Telma Luzzani y Horacio Marmurek. Fin espacio publicitario. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Néstor Restivo, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ayer la presidenta llegó a Chile, lo mencionaste recién, y uno de los temas de la agenda bilateral es el apoyo chileno a la causa de Malvinas. Y todo el tema, que en lo concreto me parece que la pelea con Malvinas es también la pelea por la soberanía y por la soberanía de los recursos. Y en ese sentido, ayer la Cancillería Argentina hizo una movida bien interesante de estudiar y eventualmente lanzar acciones judiciales y administrativas contra las petroleras que están operando en la región, todas multinacionales, pero no solo ellas, sino los bancos, las aseguradoras, las calificadoras de crédito, los analistas que están, digamos, alrededor de este negocio, con la idea de por lo menos poner obstáculos, trabar esa situación que de avanzar perjudicaría los intereses nacionales, porque se sabe que hay recursos hidrocarburíferos en la región y que Argentina, en el contexto de esta disputa diplomática por el tema, tiene que tener una posición bien, bien firme. El canciller dijo que todo lo que sea a nivel de justicia va a ir a la justicia federal y va a hacer las presentaciones internacionales correspondientes, pero que además va a haber medidas administrativas a través de la Secretaría de Energía, por ejemplo, cuando corresponda a ese sector, o la parte financiera cuando responda a los brokers que asesoran a estas empresas. Y estuve viendo, Timerman, el canciller, mencionó Argos, Rock Hooper, Desire, Falkland Oil and Gas, Borders and Southern como las principales petroleras. De todas ellas, la que más ha avanzado en la exploración, porque todas estas están en una etapa de exploración, es una multinacional que se llama Rock Hooper, que ya en el 2010 había anunciado descubrimientos importantes, había hecho perforaciones en el área quizás de mayor riqueza que hay alrededor de Malvinas, que se llama Sea Lion, y algunos estudiosos del tema, con los que hablé esta mañana, por ejemplo el colega Federico Bernal, él me contaba que las perforaciones que se hicieron, se encontraron una cantidad bien importante de barriles de petróleo, entre 700 y 900 millones de barriles. Barriles obviamente es una medida teórica, por cierto ya en barriles hace décadas que no se transporta el petróleo, y además se toma como medida, en un barril son 50. Por internet se manda el petróleo. Sí, entre petróleo poco va, se va a desmaterializar. El petróleo va por internet. Un barril tenía en su momento unos 54 o 57 litros y se toma eso como medidas. 700 a 900 millones de barriles es un número, pero también es un número lo que necesitan para eventualmente, si llegan a explotarlo, no a explorarlo, sino a explotarlo, se habla de unos 2.000 millones de dólares de necesidad. Y esta empresa, Rock Hooper, está trabajando con varios bancos de inversión para armar la ingeniería financiera de esta explotación, pero da la sensación que en el contexto del 30 aniversario de la guerra, de mucha agitación de aguas, va a esperar un poco y se calcula que en el 2015-2018, y ojalá eso no pase, se llegue a una solución antes diplomática, ellos sí ya estarían en condiciones de avanzar con ese tema. Hay muchos bancos comprometidos y muchos tienen que ver con la historia argentina, Credit Suisse, Barclays, el británico. Todas empresas nacionales. Sí, empresa que tuviera mucho que ver con el endeudamiento. Claro, ¿no? Son como HSBC, son de acá. Son de acá. Barclays, vos sabés que fue elegida la peor multinacional en una cumbre que se hizo paralela al Foro Económico Mundial el mes pasado, por el engaño, el maltrato a sus clientes, hecho por una consultora paralela que se hace al Foro Económico Mundial, que siempre, todos los años, elige a una. Barclays fue la peor. Morgan Stanley, Goldman Sachs, o sea, empresas que tienen intereses en la Argentina y que están alrededor de estas petroleras que, están, como digo, explorando en la zona de Malvinas. Ahí hay toda una movida en el Atlántico Sur que tiene que ver con muchas cuestiones. Hay gente que Malvinas no cree que no tiene nada que ver con este tema, que son posicionamientos occidentales a partir del avance asiático que hubo sobre nuestra región, sobre todo de China, y que en la mirada geopolítica quieren recuperar y controlar recursos antes que esos recursos se orienten más hacia el Asia-Pacífico. Hay toda una pelea, pero este año, justamente por el 30 aniversario, va a ser bien, bien fuerte la cuestión de la discusión sobre los recursos. Argentina plantea que esto es ilegal, la exploración, porque hay una zona en disputa, según una resolución de Naciones Unidas, está en disputa la soberanía y, por lo tanto, cualquier eventualidad de una generación de riqueza ahí quiere Argentina tener una voz y la va a plantear en Naciones Unidas y en distintos foros. El petróleo sigue siendo un tema central. Ayer tuvimos la novedad también, ya yendo al plano argentino continental, con lo que hicieron las provincias de Chubut y Santa Cruz, quitando concesiones a campos de YPF, campos que no son muy grandes, son campos menores, pero que es una estrategia que posiblemente siga el lunes Mendoza y el martes Neuquén, quizá La Pampa, de ir acotando la posibilidad de que YPF haga lo que se le cante con sus inversiones en la Argentina, y es la estrategia que eligió el gobierno nacional también para cuidar ese recurso a nivel continental. Respecto de Malvinas, me parece que es una movida muy importante la de la Cancillería, que plantear el tema de la legitimidad le complica, porque a las empresas multinacionales la posibilidad de riesgo judicial, la posibilidad de que se trabe por ilegalidad esas explotaciones, le agrega costo, y esto es un tema de costo-beneficio. Entonces, creo que es interesante la movida y seguramente va a continuar en función de lo que transcurra en este año, que es tan sentido para la causa de Malvinas. Dos cuestiones. Uno, una pequeña aclaración, una nota al pie, un agregado. Y otra, por ahí, una pregunta más específica de algo que viniste diciendo. La aclaración es que esto lo anunció la presidenta el día que anunció el hecho de que se iba a haber más vuelos a Malvinas y territorio argentino. Y el anuncio se perdió un poco en el tumulto, se perdió un poco ante la dimensión del otro. O sea, lo anunció esto. Esto fue el discurso ante el Congreso, ¿no? Fue la apertura de sesiones. La apertura de la Asamblea. La apertura de la Asamblea, exactamente. Ante la Asamblea Legislativa, apertura de sesiones. La presidenta ahí lo dijo, dijo que se iban a iniciar acciones respecto de esas medidas para alertar, para... mi impresión, cuál es mi impresión, un poco, con un poquitito de información, y te pregunto a vos. En general, estas acciones no son, ¿cómo decirlo?, no son acciones tremendas que produzcan efectos brutales, digamos, y menos inmediatos. Esto vos lo consignaste con claridad. Me parece que en este sentido la táctica del gobierno argentino es generar distintos puntos de dificultad, es decir, establecer algunas complicaciones, alguna lesividad parcial en muchos ángulos para que, digamos, los ingleses, no tanto por la potencia específica de una medida, cuanto, digamos, por el vuelo de moscas por tantos lugares, se sientan afectados. Y alguien me dijo alguna vez que esto era, salvando toda la distancia, a ver si se entiende, usar, digamos, los argentinos en defensa de nuestros legítimos derechos, algo parecido a lo que hacen los fondos buitres en defensa de sus espurios interiores. O sea, abrir 25 focos de conflicto a sabiendas de que no lo vas a ganar todo, de que no son la contienda definitiva, pero que lo tenés al otro molesto corriendo de un lugar hacia otro, de un tribunal internacional hacia un fuero administrativo y demás, y que en un momento vas a hacer cuentas a ver si te conviene. No sé si lo ves parecido. No, creo que sí. Así como te decía, por ejemplo, que Rock Hooper fue la que más avanzó en la exploración, pero necesita, como dije, por lo menos 2.000 millones de dólares. Desire, que es otra multinacional que está ahí, no encontró nada. Entonces, si le agregás que no encontró nada, el costo que eso le implicó, el riesgo que asumió sin éxito hasta ahora, le agregás que tenga que cargar con costos judiciales, quizás se retire del escenario. Por eso digo, es una forma de complicarles la posibilidad de que estas empresas avancen más rápido que lo previsto en sacar realmente petróleo del fondo del mar, ¿no? La otra empresa está muy fuerte, es una que se llama Falkland Oil and Gas, que está en el sureste, en una base, esta base que se ve en las fotos, una offshore que está explorando mucho en ese terreno, y también tiene posibilidades. Pero como digo, es incierto el resultado que pueden tener, y vos le agregás una carga judicial, le complica un poco. Esto no va a evitar que sigan viniendo acá, porque son empresas muy poderosas y se sabe que hay hidrocarburos ahí abajo y otros minerales. Por lo tanto, van a venir, pero lo van a pensar dos veces, o se va a estirar la posibilidad del éxito de su negocio, y en ese interín Argentina puede llegar a ganar su posición o avanzar en su posición en el planteo internacional. Sí, hay dos expresiones tipo metafóricas que usaban sendos amigos o conocidos míos que a mí me parece que vienen a cuenta. Una es empiojar. No, que a mí me gusta usarla. Sí, empiojar no es herir, no es matar, no es amputar, pero digamos... Molestar. Es molestar. Y la otra que tiene que ver también, yo conocí a una persona que decía, ando con una astilla, cuando tenía un problema. Y entonces, ¿cómo es la astilla? La astilla tampoco es una enfermedad. Lo que pasa es que la astilla te come la cabeza, digamos. Si vas a andar con una astilla, sabés que vas a sobrevivir, sabés que vas a salir, pero... digamos, te dificulta pensar nada. Yo creo que es eso, llenarlos de astillas, empiojarlos y discutir en otros planos, en los foros, de los grandes temas. Hay otras metáforas. Hay una que es un granito en determinada parte del cuerpo. Pero queda sí. Un granito en el brazo, allá vamos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buen día, Mario. En esos barrios pobres donde no hay escuelas, donde las escuelas no tienen aula, ahí ganó Macri. ¿Qué pasó? Ganó con fraude. Compró los votos. Yo no entiendo nada, porque no hay escuelas y todos los tipos que lo votaron son de barrios pobres también. Buen día, Guillermo. Mireya Rivas Medal escribió en nuestro Facebook: coincido con Mario, hay temas algo superficiales que nos distraen mientras no analizamos un poco más profundo. La dialéctica permite el movimiento de ir de lo aparente a la esencia, y por suerte es una búsqueda que mientras la hacemos, más ramificaciones encontramos. ¿Cómo les va, gente de a pie? Señor Weinstein, Nora y todos. Marta de Vos. Escuché el señor Weinstein mencionar a Alberto Fernández, por eso me animo a entrar y dejar un mensaje. El señor Alberto Fernández, no voy a decir que carece de personalidad ni de hombría, pero sí carece de recuerdos, porque una parte importante de su vida, muchos años, estuvieron al lado del proyecto de los Kirchner. Por lo tanto, él no valoriza lo que hizo. Piti Aguirre dice, es conveniente hablar y hablar de las nefastas medidas de Macri. ¿Alguien esperaba otra cosa? ¿Ustedes creen que a sus votantes, el 64% le interesa que cierren aulas y hospitales? Lo pregunto en serio. Bueno, buenas tardes para el programa de Mario Weinfeld y equipo. Excelente, como siempre. Les habla Elina de Agronomía. Yo lo que tengo en memoria, y no me lo saca nadie de la cabeza, es el asunto de la quita de subsidios a la mayoría de nosotros, es decir, al 80% de la población, en servicios, impresionante. Llegó la factura de gas, por ejemplo, con una cosa exorbitante. Es verano y llega con un precio de 400 pesos. Sí, soy una docente de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y con respecto a lo que decía Nora Reiras, es tal cual. Las escuelas privadas, los docentes de las escuelas privadas perciben el 100% de los sueldos, y con el arancel mejoran toda su infraestructura como para tener escuelas de primer nivel, mientras que los docentes de las escuelas públicas tenemos que ascender primero por orden de mérito y después luchar para lograr tener mínimamente el nivel que tienen las escuelas privadas. Señor Mario, buen día. Para ser político se tiene que tener convicciones y principios políticos y éticos, que Alberto Fernández no lo tiene. Lo domina la vanidad y la soberbia. Alfredo de Salta. Fernando Piana, por favor, buenos días. Hola, buenos días. Hablando de tener un grano en un lugar y una espina, me parece que tiene una corona de espinas Sebastián Piñera, porque está viviendo uno de los peores momentos de su presidencia. Se cumplieron 2 años, el 11 de marzo pasado, con... Bueno, creo que va a haber que analizarlo el periodo de Piñera, porque es el presidente, creo yo, con más mala suerte de toda la historia de la humanidad, porque además del terremoto, los mineros, etcétera, no da pie con bola con el gabinete ministerial. Es el tercer ministro de Educación, Harald Beyer, que siempre tienen nombres mapuches los ministros de... como Andrés Chadwick, que es el vocero presidencial, y que siguen abonando en 2 conflictos particulares. Ayer hubo una movilización bastante grande, no multitudinaria, pero bastante grande y ruidosa, en el centro de Santiago, unos 5.000 estudiantes, de principalmente secundarios, sin los universitarios, tomaron un par de colegios, otra vez en reclamo de la gratuidad de la educación. Además, esto se suma, hablaron de delincuentes casi, de los estudiantes, casi no, digamos, textualmente de los delincuentes. La propia gobernadora o intendenta de Santiago dijo que acobijaban a delincuentes este tipo de protestas. Y además el otro gran problema que tiene es el tema del puerto Aysén, ¿no? Ahí en Coyhaique, en el sur, a 1.600 kilómetros de Santiago, donde los habitantes, los pesqueros principalmente, piden un subsidio, entre otras medidas, un subsidio en los combustibles, que todavía no fue resuelto. Y ayer hubo un enfrentamiento con la policía, donde los manifestantes quemaron un camión hidrante, cosa que trae recuerdos, porque ahora están pidiendo que pongan otra vez la ley de seguridad del Estado, esa famosa ley llamada antiterrorista, que fue acuñada en la época de Pinochet y que prevé penas de hasta 100 años para los manifestantes que hagan este tipo de cosas. Lograron salvar para los manifestantes mapuches del sur de Temuco, pero esta vez parece que la tienen complicada los aiceninos, que siguen pidiendo, insisto, por estos beneficios. Llegaron a pedir ser parte del territorio argentino. Así que, sí, para que tengan, sí, una idea de que, más o menos, de qué estamos hablando. Fernando Piana. Equipo Gabriela. Muy bien, allí en la coordinación de aire está Néstor Pichi Borro, en la producción, allí está Enrique Benelli, María Suárez Araujo y Esden Casandoval, y en la operación técnica Analia Pinán. Y ya después lo vamos a meter en un brete. Ahora estamos muy muy cerca del info, pero ya lo vamos a meter en un brete a Néstor, que vino hablando del tema, pero pasó por el Congreso con diputados, pasó sereno y tranquilo el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y la semana que viene se discutirá en el Senado y será ley. En el peculiar marco que tiene el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el peculiar marco parlamentario, resuelto obviamente por elecciones libres, que es un Congreso, digamos, que le va a responder con mucha fidelidad, y que es una de las características de esta etapa. El gobierno tiene un apoyo parlamentario importantísimo, va a poder sacar leyes, algunas muy relevantes, como esta. Después lo hablamos, Néstor, porque en alguna otra entradita conversamos un poco. El miércoles o el jueves va a ser ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Un tema. Yo lo veo a Lieberman por entrar, a Romina Barca en la coordinación y a Pedernera, el hombre del Báfalo, viniendo corriendo. Decime si me equivoqué, Gabriel. No, no me equivoco. Bueno, eso sí. Fernando Pedernera, Leo Lieberman, acá. Leo Lieberman y Romina Barca en la coordinación. Ahí estamos. Radio Nacional Argentina, transmitiendo para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 7 décimos, humedad 57%, cielo ligeramente nublado. En Neuquén, 23 grados 9 décimos, la temperatura 59%, el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda cortan los accesos a la capital federal. Reclaman un aumento para todos los beneficiarios de los planes Argentina Trabaja y la inclusión en el beneficio de más trabajadores desocupados. Más información desde Vialidad Nacional. Continúa cortada la Panamericana, altura 197 en sentido capital, en la zona de Pacheco. Hacia el norte, Zárate, está habilitada la Panamericana. La autopista Elía quedó totalmente habilitada. El puente Puerrón está cortado en ambos sentidos de circulación. Vía alternativa, el puente Avellaneda y el puente Victorino de la Plaza. La autopista al oeste está habilitada y la autopista La Plata-Buenos Aires está habilitada. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Al respecto, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, ratificó la decisión política del Gobierno Nacional de no criminalizar la protesta. Acá la voluntad de diálogo del gobierno siempre se ha demostrado, la decisión de no criminalizar la protesta tiene pero cientos y cientos de ejemplos, y bueno, el respeto por las demandas legítimas de los trabajadores, de los habitantes de este país también. Entonces, bueno, para lograr resultados concretos tiene que haber buena intención de las dos partes. Si alguna de las partes no busca esas soluciones que dice, sino que en realidad está buscando generar otro tipo de climas, bueno, obviamente es ahí donde es difícil encontrar soluciones. Amigos de Florencia Penachi, la estudiante neuquina desaparecida en 2005, denuncian la paralización de la causa. Se cumplen 7 años de la desaparición de la joven Florencia Penachi. La joven neuquina fue vista por última vez el 16 de marzo del 2005 en Buenos Aires. Tenía 24 años y estudiaba economía en la capital. Reales, amigos y amigas sostienen que, según los indicios de la investigación, Penachi es víctima de las redes de trata y prostitución. Desde su secuestro, dos mujeres aseguran haberla visto, una en un prostíbulo de Córdoba, la otra en un prostíbulo del conurbano bonaerense. El Cecil Kechner, amiga de Florencia e integrante de la agrupación Sin Cautivas, acusa al fiscal de la causa de no investigar. Nosotras, Sin Cautivas, estamos organizando junto con algunos amigos de Florencia, de acá y de Buenos Aires. Este año pensamos una acción de lucha contra la trata audiovisual. Vamos a estar en el Monumento a San Martín, en Neuquén, desde las 7:30 p.m, proyectando algunos documentales breves. La causa desde hace años está parada. Después de las primeras peritas y las primeras búsquedas en el año 2005, no hubo grandes avances en la causa. De hecho, el fiscal no ha incorporado aún la línea de la trata en la causa, entonces lo cierto es que la causa está absolutamente parada. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En Boca, el mediocampista Diego Rivero sufrió un golpe en su pierna derecha y no estará presente ante San Martín de San Juan el domingo por la sexta fecha del torneo clausura. Esta baja en el equipo de Falcioni se suma a las de Juan Román Riquelme y Clemente Rodríguez. La buena noticia fue que Darío Sitanich entrenó con normalidad. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Neuquén, la temperatura es de 23 grados 9 décimas, humedad 59%, cielo despejado. En Capital Federal y alrededores, 23 grados 7 décimos, la temperatura actual, humedad 57%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. ¿Soy Napoleón o soy un piojo? Se preguntaba demudado un personaje de Dostoyevsky. Uno se pregunta, a veces se pregunta esa cosa, a veces se pregunta cosas más banales, ¿llegará Beto Sola? ¿No llegará? ¿Cómo vamos a manejar el tiempo nuestro? ¿Cómo vamos a acomodarnos? ¿Qué va a pasar con cosas mínimas? En eso se te va la vida, se llama neurosis. lo llaman así, dicen que se trata, dicen que inclusive hay mecanismos de origen que entroncan con la tradición judía, que son, por ejemplo, el psicoanálisis, y que te salvan. Vos sabés, te voy a decir una cosa. Tal vez sea porque uno, tal vez viste que a veces uno viene, como decir, que uno está inoculado contra ciertas cosas porque tiene los anticuerpos. Tal vez porque uno venga a la tradición judía, se ve que a mí no me alcanza. Porque digo, yo sigo siendo un neurótico ponderable a pesar de los esfuerzos de Gustavo, mi terapeuta, que es un fenómeno. Y que a veces escucha gente a pie. Ojalá estés escuchando, Gustavo, y se te ocurra algo, un medicamento, ya, ¿viste? Terminemos con esto, empecemos a empastillar a la gente, porque así vamos muy despacio y no llegamos a nada. Hernán Fredes sí que está en el piso de la radio pública en nuestro estudio, porque Hernán tuvo la prudencia de venir en tren. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, muy bien. Bien, ¿la viola bien? Bien, también. Hernán tiene la viola que es de, que me contaron la otra vez que tiene, que es del mismo luthier que la viola de Gerardo. ¿Es claro, así? Claro, sí. ¿Y que, cómo elige un maestro de música como vos una viola? Primero, bueno, la calidad del instrumento, cómo se trabaja el instrumento y, bueno, después el resultado, cómo suena el instrumento. Claro. ¿No? Y si uno lo agarra y se siente cómodo, eso, la verdad que son instrumentos muy buenos que hace Carlos Salmone y son reconocidos, digamos, mundialmente. Y vos, digo, si un día te olvidás, no sé, o pasa algo, esa cosa, te olvidás la viola que ya agarrás de otro, ¿lo sentís vos que tenés tanta? Sí, se nota la diferencia con otra. ¿La notás? Sí, sí, sí, sí. O sea, una buena... En sonoridad por ahí uno se acostumbra ya al instrumento y después, bueno, no son todas iguales las guitarras. La medida, la caja por ahí más grande, el diapasón por ahí más ancho, más fino, y eso cambia. ¿Cuánto hace que tenés esta guitarra? Por ejemplo, 3 años y medio, más o menos. ¿Y le tenés que hacer chapa y pintura, algo hay que hacerle? Y se tendría que llevar a hacer un service. Sí. ¿Qué vas a interpretar, Hernán? Una danza paraguaya de Agustín Barrios, se llama Hache Valle. A ver. Creo que la traducción en guaraní diría O mi pueblo. Ajá, vamos. Así. Thank you. Hernán Freire. Con esa viola. De Agustín Barros. Che, vale. Otra pregunta que se hace. Bueno, esta no es neurosis, esta es ansia de saber qué es lo que ingiere Wisniewski en estos momentos, antes de entrar al aire. ¿Es una colación previa o es el almuerzo? Colación, diría yo, ¿no? Tentempié. Es un tentempié, es una colación. Es la colación de las 13 horas. Claro. Sí. No se aguanta, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Tu columna de hoy, por favor, Sergio. Bueno, Mario, no dejo de ser un académico yo. Y hoy... Que se nutre. Bueno, el 18 de marzo, en realidad, de 1871, ocurrió lo que muchos llamaron la Comuna de París. Y evocarla tiene su sentido, entre otras cosas porque de eso hablamos acá, de efemérides e historia, pero fue un hecho que dio mucho que hablar y una experiencia política muy singular. Lo que estaba ocurriendo en Francia para 1870, el año previo, era que estaba en guerra con Prusia. Y esa guerra, Francia la perdió. Difícilmente un régimen político sobrevive a una derrota militar. Y lo que estaba negociando el gobierno francés era la rendición de París, porque París había adquirido vida propia y no se rendía. El resto de Francia ya había caído, pero París no se rendía. Y ahí lo tenemos a Otto von Bismarck en Versalles. Como se darán cuenta, Otto era alemán. Y estaba pidiéndole al gobierno francés que desarme a París y lo entregue. Solamente pedían que les permitan pasar con el ejército por las calles de París como un hecho simbólico. Luego se retirarían y luego negociarían las pautas de la rendición. Pero París había desarrollado un ejército popular llamado la Guardia Nacional, que componían más o menos 200.000 miembros, entre ellos muchas mujeres, algún batallón de mujeres, por ejemplo, y habían hecho también muchos cañones de fabricación francesa con suscripción popular. Una imagen rara, me imagino, gente tocando la puerta, dice, señora, venimos a pedirle plata para el cañón. Sí. Y la gente había puesto dinero y han construido cañones, y por lo tanto en muchos de los barrios de París estaban este ejército popular con cañones y las mejores armas del momento. Y no se rendían. 6 meses resistió París y en un momento dado hubo elecciones. Todo Francia vota entre monárquicos y partidos moderados y en París la votación fue a radicales muy, pero muy radicales. Por ejemplo, a republicanos muy radicales. Entre ellos tenemos a Louis Blanc, a Víctor Hugo, el literato Víctor Hugo, a Giuseppe Garibaldi, personalidades excelsas de la historia que habían sido elegidos en París, y deciden no entregar las armas, resistir al gobierno, y por lo tanto, el gobierno de Francia decide empezar la represión. La mayoría de los comentaristas dicen que cuando finalmente se decide que el ejército prusiano pueda caminar por las calles de París, lo que hacen los parisinos, sabiendo que no iban a poder resistir, es retirar a todo el mundo en las casas, y un afiche, el afiche negro se llamó, empapeló toda la ciudad diciendo eso, que nadie debería ir a ver el desfile prusiano y que a continuación de la retirada prusiana volvía el control popular sobre las calles. Cuando esto ocurre, entierran en un lugar que no voy a pronunciar bien, que se llama Montmartre. Montmartre. Gardel, acá en este Montmartre, por favor, sentimentar. Por eso. Montmartre. Es mejor decirlo rápido y mal que despacito y más o menos bien. Bueno, más. Lo entierran así a la mayoría de los cañones y el gobierno decide ir a ese lugar, mandar al ejército a ese lugar a desenterrar los cañones. Ahí corre la voz y los miembros de la Guardia Nacional van al encuentro del ejército y lo que parecía que iba a ser un gran enfrentamiento resulta que los dos ejércitos confraternizan. Y en ese momento París se convierte en autónoma. Y el gobierno central, desde Versalles, se da cuenta que no puede manejar París. Y ese 18 de marzo comienza la experiencia de la Comuna de París. que no es otra cosa, la palabra comuna viene de, así se llamaban las ciudades. Tienen asambleas permanentes. Uno, para tener una imagen, debería acordarse de lo que fueron las asambleas de barrio del 2001 acá, nada más que con gente armada. Y se toman muchísimas medidas, enormemente progresistas para la época, pero al mismo tiempo no de carácter socialista, como muchos pensaran. Por ejemplo, se decide que todas las medidas deben ser votadas, se decide no expropiar a los capitalistas. En un momento se dan cuenta que necesitan dinero y en lugar de presionar, van y solicitan un préstamo al banco como si fueran un particular común. Lo que sí deciden es separar a la iglesia del Estado, le permiten a la iglesia mantener sus credos y sus actividades a condición de que por las tardes las iglesias puedan servir para las reuniones políticas, y por eso la gran cantidad de reuniones políticas fueron mayoritariamente en iglesias. Se reparte material escolar gratuito en las escuelas, se cuida a las viudas. Es decir, medidas de un corte de lo que podríamos llamar un gobierno progresista hoy en día, pero la gran diferencia era que era todo decidido por el voto popular, y esto generó un odio manifiesto y singular en las clases propietarias. Entre 100.000 y 200.000 habitantes de los barrios residenciales abandonan París y piden sangre. Y ese odio no solamente era porque veían que había tomado el poder alguien de signo distinto, sino porque estaban viendo a la muchedumbre pobre, a la plebe, orgullosa, soberbia, y tomando las decisiones que ellos estaban acostumbrados a tomar. Finalmente, empieza la represión, y un 2 de mayo, una de las puertas de la ciudad cede. Esto es también significativo, ¿no? Puertas de la ciudad. Ahora, ¿quién se imaginaría una ciudad con puertas? Una de las puertas de la ciudad. París conserva las puertas. A París se accede, digo, las puertas hacen al diseño urbano de París y lo identifican barrialmente. Los subtes tienen muchos terminales en las puertas. Es la estructura de las ciudades medievales, digamos. Claro, queda como símbolo, pero cerrar la puerta se cerraba y no entraba nadie. Pero digo, las puertas siguen estando. Port. Port. Port. Es manejable. Sí. Una de las puertas entonces cede y el ejército invasor logra hacerse de algunos barrios, y ahí empieza una represión feroz. Esto está relatado en muchas obras literarias, Víctor Hugo lo ha contado, pero también en películas. El tema es que el gobierno no estaba decidido a negociar nada. Sabía que podía ganar, y por lo tanto, en una semana que se llamó la Semana Sangrienta, mueren 30.000 personas. Y una vez que se rinden, la Comuna de París se rinde, empieza un proceso de represión, algunos juzgados y otros matados en el momento, que lleva la vida de otras 50.000 personas. Lo que se quiso dejar es la sensación de tierra arrasada. Los próximos 5 años hubo estado de sitio en París, y el mismo Víctor Hugo llega a decir, van a pasar 20 años hasta que vuelva a haber una generación rebelde en estas tierras. Karl Marx, viendo y siendo testigo de todo esto, criticó duramente el que haya sido tan democrática la Comuna. El que no haya, por ejemplo, ido inmediatamente a invadir Versalles, el que no haya tomado medidas, y ahí es donde elabora su teoría de la dictadura del proletariado. Otros dicen que en realidad el destino era que París iba a ser derrotada, no tenía muchas oportunidades, no era una cuestión de una medida que se tomó o otra medida que se dejó de tomar. Sin embargo, la memoria de la Comuna de París acompañó a los revolucionarios, e incluso la bandera roja quedó como modelo y testigo de la izquierda y de las luchas proletarias, al menos del signo de izquierda. Thiers se llamaba el político, no de los más, el que comandó la feroz represión de la Comuna de París, que sacudió a todo el pensamiento conservador del mundo, porque fue, digamos, fue una rebelión popular. En un lugar, en París, ¿no? Capital del mundo, en un lugar de altísima visibilidad, y también, o sea, una experiencia breve, como vos comentaste, digamos, pero que inflamó conciencias a niveles que no, bueno, como tantas cosas que han pasado después en el mundo, una llamita que luego perduró de otras formas. Sí, y lo que siempre me asombra de esto, es más allá del enfrentamiento político en sí, es ese odio que llevó a esta matanza, pero que infundió como un terror ciego entre las clases que se sintieron amenazadas y que uno permanentemente vuelve a ver ese odio que es producto del miedo. Sergio Vecchi. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Manivela. Sábados. 19 a 20. Con Coco Blaustein. Multicultural. Estás en la radio pública. Y de todos los colores. Radio de la patria. Radio nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. Tonos. Norma. Norma, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Háblame, por favor, háblame. Tenemos que irnos. La amistad fue el comienzo. Hola, soy Cachita. En realidad me llamo Ramona, pero me pueden llamar como quieran. El final, el matrimonio igualitario. Cachita es linda. Secretos Argentinos presenta. ¿A vos te pasa algo conmigo? Creo que vos me gustás, Cachita. La historia de amor de Norma y Cachita. ¿Qué pasó, Cachita, por favor? Julio tuvo una descompensación. 30 años, 5 meses y 12 días. Norma, ¿qué pasó? Dirección, Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. ¿Qué nombre tiene su relación? Amor. Secretos Argentinos. Amor verdadero. Domingo, 12 horas por... Que no se hable más, entonces. La radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una de la tarde, 22 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, gente de a pie. Bueno, me quedé pensando en lo que decía Nora recién, de que Macri quiere que haya más docentes en la zona sur, que es donde están hacinados los chicos. Hay más escuelas también, porque más docentes significa más aulas. Pues si no, va a pasar como en Bolsón, que tenemos tres colegios que funcionan en un solo edificio y hoy los chicos no tienen clases. Bueno, soy Marcos del Bolsón. Sí, habla Eduardo de Virrey del Pino, partido de La Matanza, y ustedes son un lujo para la Radio Nacional, para nosotros, los radioescuchas, para la República Argentina, porque es un espacio de pensamiento con mucha dignidad y con mucha hombría de bien. A todo el equipo y a vos, Benfa, felicitaciones. Chau, chau. Bueno, el tema de las escuelas privadas es todo un tema. Yo no entiendo... ¿Por qué el Estado no disminuye el subsidio a las escuelas privadas, tanto en la capital como en el resto del país? Esto no es un, no es por defenderlo a Macri porque lo detesto, pero directamente, ¿por qué no les reducen el presupuesto o no les pagan más el subsidio y enriquecen a la escuela pública? Porque de esta manera, esta es la forma en que la escuela pública se prestigie. Felicitaciones por todo, para todo el equipo por su, su rigurosidad y su simpatía. Pero quiero un recuerdo especial para Beto Solas, al que conocí cuando fui secretaria general del gremio docente a TELS en Lomas de Zamora y con el cual hicimos eventos culturales importantes, el mayor de ellos cuando convocamos a Leda Valladares para hacer el canto colectivo con todos los docentes del distrito. También un saludo especial a Wiñeski, a Mariana Enríquez, ¿no? Buenas tardes, Mario y Nora y compañía. Por ejemplo, quiero decirle a ese, el amigo músico, que por ejemplo exactamente es así la traducción literaria de lo que dijo recién, oh mi pueblo, pero con un signo, con un gesto de admiración hacia el lugar donde uno es originario, donde en Paraguay se usa mucho el recordar de dónde viniste. Y lo más humilde, más hay que recordar, como dice aquel, aquella frase. Buenas tardes, yo me llamo Alfredo González, soy paraguayo. Hola gente, Antonio de Ushuaia. La violencia genera violencia y generalmente a través de la historia ha venido desde el poder. Ahora no es así y aquellos pícaros sinvergüenzas que pretenden dominar y controlar abusando y usando la inocencia y la ignorancia de aquellos que que no tenían y ahora van teniendo. Realmente la no violencia, la actitud de comprensión de las autoridades va a terminar de facilitar que se les caigan las máscaras. Contanos, nuestra amiga y querida y referente y enorme intérprete Liliana Herrero va a estar en el espacio de la televisión pública y nos gustaría que nos contaras. Exactamente, Liliana Herrero presenta su último trabajo este tiempo en la TV pública. Va a ser el domingo 3 de marzo, este domingo a las 18 horas. La entrada es libre y gratuita. La TV pública domingo, sigue. Domingo parece, que viene. Me parece que le pifiaste la fecha. ¿Sí? ¿3 de marzo? Sí. ¿Sí? Sí, estamos... Estamos ahí. Hoy es 16. ¿Hoy es 16? ¿Sí? 18 es, sí. ¿Y cómo es el 3? Ay, perdón, 18 del 3, perdón. 18 de marzo, perdón. No, no, domingo 18 de marzo. Ahí está, 18 de marzo. De nuevo. Todo. De nuevo. Esto no se emite, borramos y empezamos de nuevo. En el error, se van a acordar por el error. Toma 2, prueba, toma 2, vamos. El domingo 18, el domingo que viene, el domingo 18 de marzo a las 18 horas en la TV pública y en el Estudio 1, Liliana va a estar presentando este tiempo, Liliana Herrero, y también se podrá visitar la muestra artística Fémina, Mirando con el Ojo del Sur, de Jorgela Argañarás, en el primer museo de la TV argentina. A las 18 horas, entonces, Liliana Herrero va a presentar las canciones de este tiempo, su último trabajo. Tiene composiciones de Luis Alberto Spinetta, de Juan Falú y también una banda integrada por Pedro Rossi, Mario Uso, Ariel Naón. Es muy, muy bueno el disco de Liliana. Ustedes pueden entrar en la página y fijarse bien. Pueden retirar en forma anticipada media hora antes del show, así que hasta 5:30 pueden ir a Tagle 2849 a buscar la entrada. Vayan con bastante tiempo porque, bueno, se llena el lugar y después no hay. El Estudio 1 de la televisión pública, media hora antes, Liliana Herrero, domingo 18 a las 18 horas. Vale. El viernes siendo... Somos viernes 16. Antes se decía, ¿qué día somos? Está bien, estaba bien. Y las maestras no te dejaban. No te dejaban, te decía, está mal. ¿Viste? Se decía, ¿qué día somos? Decían las tías, todo. ¿Qué día somos? ¿Y por qué no? Vos sos en parte el día. Es así. Y hoy soy viernes. Bueno, eso decía el amigo Robinson Crusoe. Néstor Restivo, un toquecito. Bueno, como bien decías, en la semana se dio... esta media sanción, ¿podemos decir media sanción? Sí, se puede. A la ley, somos media sanción. A la reforma de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central. Básicamente lo que dispone es, por un lado, bueno, ya lo dijimos muchas veces, que el Banco Central se alinee con las metas macroeconómicas, no solo cuidar el valor de la moneda, sino objetivos de crecimiento. Y también lo que generó más debate con la modificación de algunos artículos de la ley de convertibilidad, dejar más disponibilidad de reservas del Banco Central, las que no se consideren necesarias para sostener la base monetaria, para diferentes objetivos. Y un punto que en particular aumentó la capacidad de financiar que tiene el Banco Central al Tesoro, es decir, al gobierno, también fue criticado por la oposición. Hasta ahora el Banco Central podía financiar con el equivalente hasta un 12% de la base monetaria, es decir, del circulante más los depósitos, al Tesoro, y podía también financiarlo con hasta el 10% de la recaudación anual. Este 10% se duplicó al 20% por un periodo de 18 meses en determinadas excepciones, y siempre y cuando el Tesoro, es decir, el gobierno, le devuelva al Banco Central ese mismo dinero en el año en curso. Esto fue criticado por la oposición, sobre todo por derecha, por decir que esto puede generar inflación. Pero bueno, eso es lo que aprobó el miércoles la Cámara de Diputados, y no recuerdo si es el martes o miércoles de la semana que viene lo va a hacer el Senado. Me parece que es el miércoles, el martes me parece que va la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pon, a exponer en el Senado, y que me parece que el miércoles de la sesión necesitan una semana, me parece, para llevarlo al recinto. Calculo que sea el miércoles y o el jueves, ¿no? No estoy segurísimo. La semana que viene va a ser ley. Esos son, el tema de la emisión monetaria, el impacto que puede no tener con la inflación y qué va a hacer el gobierno con las reservas excedentes es, me parece, lo que se puso en discusión. Pero bueno, la votación fue mayoritariamente a favor del proyecto oficial. Sí, y esa parte de la discusión tal vez opaca también o disimula la discusión de una nueva función del Banco Central que sin duda no se va a expresar en 3 meses o en 6 meses, digamos. O sea, la dotación de una serie de instrumentos novedosos y una serie de objetivos distintos y una relación diferente con los bancos que, digamos, se irá construyendo al andar, pero que es un nuevo paradigma, digamos. Lo otro, claro, digo, yo no soy quien minimiza las cuestiones de caja ni quien las desdeña, para nada. Pero, digo, hay otra parte, digamos, que, sí, que suscita menos bullicio. En realidad, y que es más de fondo, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué rol tiene que tener una autoridad monetaria en un proceso de crecimiento? Igual, en términos también de mercado financiero, brevemente te digo, ayer sí. Con el precio de la soja, este insumo tan importante para Argentina, más de $500, si esto se mantiene, hoy se puede decir que Argentina en el 2012 va a cobrar por retenciones a las exportaciones tanto como cobró en 2011, que fueron cerca de $9,000 millones. Y es una cantidad de dinero fuerte. Casi eso compensa, por ejemplo, la posibilidad de tener que importar petróleo por la falta de inversiones de YPF. Uh-huh. Ayer fue una buena noticia para el mercado internacional y particularmente para la necesidad de divisas de Argentina, ese precio al que llegó la soja, ¿no? Así que, digamos, me parece va a ser un año quizá tranquilo. De hecho, están llegando ya mucha cantidad de dólares de las exportaciones y quizá no se requiera tanto de las reservas del Banco Central, aunque por los vencimientos de deuda que tiene Argentina algo se va a necesitar. Aguante el yuyito, vamos. Acá recibo lo que me ordena nuestra operadora, Analía Pinat. Me paro, hago la venia, me dice Pinat muy amablemente, dice, descanse, doctor. Y entonces seguimos nosotros acá, en la radio pública, con lo que llamamos la voz de la semana, es decir, el recuerdo de las personas que fuimos entrevistando y que nos dejaron algo. Jorge Aguat es fiscal general y coordinación de un organismo al que habría que abreviarle el nombre, porque sobre todo cuando uno escribe, porque es coordinador de la unidad fiscal de seguimiento de las causas de lesa humanidad. Entonces, cuando uno escribe eso, te perdiste dos renglones, digamos, y no empezaste a hablar. Pero bueno, eso es Aguat, es un importante fiscal que tiene a cargo una enorme tarea, y se refirió a un caso que Nora va a recordar, Nora fue la que le hizo la entrevista. Sí, el caso de lo que sucede en Jujuy con los juicios por delitos de lesa humanidad. Lo entrevistamos a Aguat porque el juez que tiene la causa sobre la represión ilegal en lo que fue en el municipio General San Martín, donde está el ingenio Ledesma, no hizo lugar al pedido del fiscal para que se cite a indagatoria Pedro Blaquier, por lo que se conoció como la noche de los apagones, donde fueron detenidas, secuestradas en ese momento, más de 50 personas, 35 de las cuales permanecen desaparecidas en camiones con los logos de la empresa Ledesma y manejadas por los choferes de la empresa Ledesma. El fiscal, después de casi 40 años, pidió la indagatoria. El juez rechazó esta medida, pero es un juez que ha rechazado todas las medidas que suponen avanzar en la consecución de los juicios por delitos de lesa humanidad. Y él es el juez subrogante Carlos Olivera Pastor. Hablábamos con el fiscal Aguat, que nos contaba un poco qué es lo que sucede con el avance de las causas por delitos de lesa humanidad y cómo, en el caso de General San Martín, Olga Aredes, que era la viuda del intendente de General San Martín, el doctor Aredes, murió sin haber logrado justicia por el asesinato de su esposa. Escuchamos la voz de Aguat. Como el caso, por ejemplo, este que usted señala de la hija de Aredes, la mamá murió sin ver el juicio. Es decir, para ella también hubo impunidad. Sí. Es decir, la sensación que tienen las víctimas, las familiares de la víctima, es que cuando se muere algún familiar de alguna de las víctimas, sienten que hubo impunidad, si les cacheteó la cara. Entonces, esto es lo que el juez evidentemente no lo tiene claro, o por lo menos evidentemente tiene una ignorancia deliberada, ¿no? O sea, sobre la situación. Ignora deliberadamente, porque el acto de la realidad yo creo que no es apodíctico, es incuestionable, es evidente. Me parece que lo que nosotros planteamos desde la Procuración, desde la unidad, en la Comisión de Interpoderes y ante el propio Consejo de Regulatorio, es que le pongan fin a esta situación. En el mismo día, Fernando Pian habló con Ramón Custodio López. Custodio López es médico, es doctor en medicina, es fundador del Colegio Médico, es profesor titular, es un académico y es el actual comisionado nacional de los derechos humanos en Honduras. ¿En qué contexto hablamos con Ramón Custodio López, Fernando, por favor? Sí, principalmente en un contexto de asesinatos, de hacinamientos en las cárceles. Principalmente, hay un tema que no hablamos ese día que también completa todo esto, que lo dijo un oyente, que es el tema del asesinato de periodistas, que son quienes pudieron saltar el cerco de la derecha, no solamente durante la dictadura militar de Micheletti, sino también ahora en el gobierno Porfirio Luego, de contar las amenazas para hacer políticas o para crear un frente nacional. Lo que hablaba es un problema continental, que después también lo vimos durante la semana en Colombia, que es el tema del hacinamiento, los presos políticos y la situación carcelaria que excede a Honduras y que va para toda Latinoamérica. Los datos que se volcaron ahí en la nota que trajino Fernando, dice: Honduras sufre una muerte violenta cada hora. 13.000 personas murieron de muerte violenta durante los 23 meses que lleva de presidencia Porfirio Díaz Lobo. La mayoría de las personas son, lo que uno ubicaría, entre adolescentes y jóvenes. Exacto. De personas de entre 15 y 44 años. Ramón Custodio López habló con Fernando Piana. En algún momento habló de la relación entre el narco y esa violencia, y esto dijo: zonas donde el narcotráfico tiene territorio casi declarado en esos lugares, ¿verdad? Y además de eso, la alta corrupción policial, incluso el sicariato, está muy en boga en el país, y hoy, por ejemplo, se reportan que los menores de edad están siendo utilizados por el crimen organizado para matar personas. Porque, claro está, de alguna manera hay un nivel de impunidad el hecho de que sea un menor de edad, ¿verdad? La solución que se ha propuesto es reducir la edad punible de los menores de edad, pero eso tampoco es solución. Y realmente hay que depurar la policía, ¿verdad? Y que los políticos no sigan ignorando que están frente a una situación de casi un estado fallido. El monopolio de la fuerza ya ha prácticamente dejado de ser un monopolio del Estado. Leandro Alperín dialogó con nosotros, con Nora, básicamente. También el martes 13 es abogado, fue director de UBA22, integra el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sobre qué hablamos con Alperín, Nora? Sobre la puesta en práctica de una ley que fue impulsada en su momento por la diputada Adriana Puigros para que se contemple una disminución de la pena de aquellos condenados que estudian dentro de las cárceles, ¿no? Que realizan estudios universitarios con la posibilidad de llegar a reducir las condenas en una escala progresiva hasta 20 meses como máximo en el caso de que continúen las carreras universitarias. Lo que nos decía Alperín era cómo los obstáculos que los presos estudiantes tienen que sortear para poder seguir haciéndolo aún en el día de hoy o por lo menos en los últimos años, y nos contaba algunas anécdotas de estas desgarradoras de lo que supone la vida dentro de las cárceles. Una de estas anécdotas desgarradoras es la que se escucha en este tramo. Hay un muchacho que hoy escribe sus recursos técnicos como abogado con la boca porque le rompieron las manos por escribir habeas corpus cuando estaba preso. Porque el servicio penitenciario le decía que con esas manos no iba a escribir nunca más un habeas corpus porque denunciaba violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Y es verdad, no los escribe más con las manos, escribe con la boca. Ese es un caso que desde los que más marcado me dejó. Pareciera ser como que en nuestras cárceles era, o en algunos casos es, preferible un motín, una batucada, a un habeas corpus, ¿no? Hay cosas que pasan que son terribles. El sistema no está preparado para que la gente quiera cambiar, y quienes intentan burlar este abismo de lo inevitable sufren las consecuencias, y este es un caso muy paradigmático, ¿no? Las dos facetas, ¿no? Tremendas, la voluntad de aprender, la capacidad de hacerlo. Esto se había disparado a partir de una pregunta que le había hecho yo, en el sentido de que yo percibía que había muchos en las cárceles que estudiaban derecho, digamos, cual es bastante lógico para defenderse. Leandro Alperín nos contó que esto había venido cambiando, pero también nos contó este caso desgarrador y a la vez esta epopeya de la voluntad, ¿no? De un hombre común y castigado que de todas formas tiene el coraje y la decisión de hacer valer sus derechos. El miércoles 14 dialogamos con Damián Loretti. Loretti es abogado, es profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires, está especializado en política y derecho de la comunicación. Hablamos a partir de una condena que hubo el diario Clarín por el titular de una nota, recordanos, Nora. Sí, el titular de una nota que hablaba en rigor la nota sobre los efectos de las de los subsidios para madres de familias numerosas, y el título de la nota no lo recuerdo textualmente, pero era algo así como la fábrica de hijos, las madres como fábricas de hijos para, digamos, recibir el subsidio. Y bueno, hubo dos diputadas nacionales, Diana Conti y Juliana Di Tullio, que presentaron una denuncia en la justicia considerando este titular y la nota absolutamente discriminatorio, y un fallo en primera instancia que condena al diario Clarín a rectificar ese título y a pagar las costas del juicio. Obviamente es un fallo en primera instancia, pero Loretti nos decía que era inédito esta decisión por parte de la justicia, que seguramente va a ser estudiado como un casus belli dentro de la cátedra, y marca también una mirada desde el Poder Judicial que va a empezar, obviamente, a seguir profundizando el debate sobre cuál es el límite de la libertad de expresión. Sí, lo que comentaba Loretti, la peculiaridad especial del caso es que es una acción de clase, o sea, porque no había ahí un sujeto, digamos, la acusación, no, la injuria versa sobre un colectivo, que son las mujeres humildes, digamos, de alguna forma. O sea, que no hay una persona que individualmente pueda hacer ejercitar la acción. Y una de las cosas que discutió el Multimedios Clarín era la legitimidad de las diputadas y de organizaciones representativas de género de plantear ese reclamo. El fallo, que es de primera instancia, pero que está en línea con muchos fallos de corte también, admitió esta posibilidad, y eso es una gran novedad en esta materia, ¿no? Y Loretti nos contó cuánto activismo hay en la Argentina respecto de la búsqueda de estos derechos, inclusive hizo una comparación con lo que ocurre en otros países. Damián Loretti, lo escuchamos. No es el país de América Latina con situación más compleja en materia de derechos humanos, pero es uno de los países donde más se recurre a la utilización de los instrumentos internacionales, fruto de la jurisprudencia de la Corte y de la intención de los abogados que han trabajado no solo los casos de lesa humanidad, sino otros. Y está bien que se empiece a recuperar el valor constitucional y supranacional de principios de no discriminación. El mismo día, miércoles, dialogamos, habló Fernando Piana con Iván Cepeda Castro, que es un líder cívico boliviano, vocero oficial del Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado. Es una organización que nació en 2003, que agrupa precisamente a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, las organizaciones que trabajan por los derechos humanos. Vos dijiste en otro momento, hay un hilo, sí, para nada invisible, entre lo que se habló de Honduras y se habló de Colombia. Refrescanos esto, sí, Fernando. Porque Honduras, además, como decíamos antes, tiene una muerte violenta cada 74 minutos, pero además una situación carcelaria tremenda en términos de lo que es también la cárcel de conciencia, el tema de lo ideológico. Y en Colombia pasa algo similar, porque además de denunciarse 8.000 presos políticos, ante la víspera de unas elecciones comunales y locales como hay este domingo, ya se registran 41 candidatos muertos, que nos hace acordar aquella Unión Patriótica que se creó bajo el gobierno de Betancourt, que hubo una tregua con la FARC y con el M-19 y fueron asesinados una cantidad de líderes de la izquierda increíble, por lo que decíamos, bueno, qué difícil que es hacer política alternativa en Colombia, ¿no? Y en algún momento habló cómo hay distintas formas de política respecto de grupos violentos organizados que se forman parte, que son sujetos activos y protagónicos en la realidad de Colombia, y los que resisten en términos políticos, los que controvierten, los opositores, los cuestionadores. Esto dijo Iván Cepeda Castro a la Radio Pública. El Estado tiene políticas diferenciadas en la persecución de las distintas estructuras armadas. De una parte, como se sabe, ha habido durante años connivencia con los grupos paramilitares e incluso se ha establecido a través de procesos judiciales que los grupos paramilitares fueron sustentados y fueron soportados por instituciones del Estado y agentes del Estado. Y por otra parte, una persecución que utiliza toda clase de recursos contra los grupos de guerrilla. Los grupos paramilitares han sido percibidos durante buena parte de nuestra historia contemporánea como amigos o aliados del Estado en su lucha contra la guerrilla, y por eso se da ese tipo de diferenciación. Ahora bien, una de las causas de la insurgencia armada en Colombia efectivamente obedece a una negación del derecho a ejercitar por vías legales y con garantías la política, y las FARC han en eso tenido siempre un argumento para mantener su confrontación armada con el Estado. Con relación al fallo, al señero fallo de la Corte referido a los casos de aborto no punible, la interpretación del Código Penal en casos de aborto no punible, hablamos el día jueves 15 ayer con Diana Cabral, quien es médica y coordina la Red Nacional para Adolescentes y Jóvenes para la Salud Social y Reproductiva. La Corte planteó un cambio, la Corte al definir cuál es la interpretación cabal de la ley, planteó un cambio importante, una señal muy importante para los operadores del sistema de salud y para los integrantes del Poder Judicial. De cualquier manera, hay una cuestión que señaló Diana Cabral en el diálogo que sostuvo con Nora, que es que la legislación, lo hablamos el otro día, la pasada, que digámoslo de nuevo, en la Argentina, a diferencia de la Constitución de Estados Unidos, la cual la Argentina está calcada, varios códigos, varios de los principales códigos son nacionales. En Estados Unidos no ocurre eso, por eso hay códigos, un código penal por cada estado, y por eso en algunos estados hay pena de muerte y en otros no, cosa que en la Argentina no sucede, porque el código penal es nacional. Pero si el código penal es nacional y la interpretación de la Corte también, los sistemas de salud, en cambio, son federales, y entonces los respectivos ejecutivos son los que tienen que ponerse las pilas y ajustar su funcionamiento, sus protocolos, la organización de su sistema de salud, la dotación de sus hospitales, la preparación y demás de su personal médico a las nuevas circunstancias. Sobre esto habló en parte Diana Cabral y esto dijo. Nosotros creemos que el fallo de la Corte ha sido un gran avance para despejar todas las dudas sobre el artículo 86 del Código Penal, el inciso B, pero creemos que todavía falta más responsabilidad con respecto a esto en las provincias, ya que existe una idea y un protocolo a nivel nacional. Primero hubo una en el 2007 y una actualización en el 2010, pero esta guía sigue, digamos, sin una resolución ministerial y solamente está disponible en formato web y no ha sido distribuida en las provincias. Justamente hay en dos provincias un protocolo provincial, que es en Chubut y en Santa Fe. El resto de la provincia todavía no tiene normatizada esta resolución. Por ende, creemos que dentro de las provincias se tiene que seguir fortaleciendo para que mujeres puedan acceder totalmente al aborto no punible. Comienza Espacio Publicitario. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Radio Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene swing. Sonidos agitadóricos. Domingos, 18 a 20. Con Liliana Daunes. A partir de marzo vas a poder pasarte a personal sin tener que cambiar tu número. ¿Y si me paso a personal? ¿Puedo tener personal black? Sí, podés. ¿Qué es? ¿Una confitería bailable? No, es un plan de personal con internet ilimitada, números gratis, atención personalizada y los teléfonos más tecnológicos. ¿Y es verdad que con personal black cuesta lo mismo llamar a Merlo que a Miami? Sí, podés llamar a toda América a precio de una llamada local. Bienvenida a la portabilidad. Trae tu número a personal y disfruta de todos los beneficios. Hacé tu número más personal. Decime, yo tengo un sobrinito que es muy fotogénico. Si me paso a personal, ¿ustedes no lo podrían meter en alguna propaganda? Personal. Cada persona es un mundo. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una de la tarde, 48 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Una vuelta nacional. Lunes a viernes, 14 a 17. Con Héctor Larrea, Marco Citadini, Nicolás Álvarez, Jorge Vaccaro, Chocolate y Tati Almeida. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buen día, Mario. Mira, ahora los maestros hablan, lloran porque se cierran los grados, porque le dan a la privada más subsidio. ¿Por qué no votaron a Filmus? Los maestros tuvieron la orden de votar a Macri. Así que yo soy docente, tengo mucha bronca verlos tan hipócritas. Ahora, por 200 pesos pararon el país, pero ahora por el cierre de grado no hay grandes manifestaciones a nivel nacional, porque van a desaparecer cargos, fuentes de trabajo, chicos que no encuentran escuela. ¿Por qué no lo pensaron antes? Ana Silvia Macías, hay un poema de Jacques Prévert que comienza diciendo, que empieza diciendo, ¿qué día somos, mi amor? Es verdad, la traducción de a que lo buscamos de Rodolfo Alonso. El poema de Jacques Prévert dice, ¿qué día somos, mi amor? Y no lo sabemos. Hola, muchacha de Rosita de Villa Luzuriaga. ¿Sabes que me suena esta noticia de los cortes y que estén todo el mundo sobre esa noticia? De que quieren tapar la gran noticia que es la manifestación de los maestros, o sea, en contra de Macri. Me suena que viene por ahí. Es como que necesitaban otra cosa más fuerte o escandalosa para tapar la gran noticia. Un beso grande. Chao, chao. José Luis Lux dice, Alberto Fernández era, es y será un hombre de Clarín. Desde ahí tenemos que analizar el porqué de lo que dice. Hola, buenas tardes, Mario, Nora y compañía. Disculpen la voz, estoy afónica. Digo yo, me estoy preguntando, ¿qué pretenden estos que están cortando los accesos a la capital federal, que han cortado en Mar del Plata y en otras partes del interior del país? ¿Sabe lo que pretenden? Sembrar el caos. No es que están reclamando porque les aumenten los sueldos o por más trabajo. Quieren sembrar el caos. Analía Sora dice, buenas con la lengua afuera, pero llego corriendo para al menos poder saludarlos y desearles que tengan buen fin de semana. Qué buen programa ir a escuchar a Liliana Herrero en la TV Pública. Repetimos el domingo que viene, el domingo 18 a las 18 horas en la TV Pública. Espero poder ir. Gracias por el dato. Muchachos, lo que yo escucho a ustedes hablar de Francia me hace acordar tanto lo que está pasando ahora. Los que tienen más tienen tanto miedo que los que tienen menos se pongan las zapatillas que sean parecidas. La mezquindad de los que tienen más es escalofriante. Un besito para todos. Mi nombre es Silvia Castillo. Gracias. Hasta luego. Y ya estamos acá empezando a terminar en nuestro programa y nuestra semana. Nos faltan unos minutos que vamos a consagrar al coro estable de gente de a pie que hoy está, digamos, huérfano de su director, que está en algún lugar de la Argentina, digamos, entre la provincia, bueno, en zona metropolitana. Está en zona metropolitana, nuestro GPS lo ha detectado, pero la distancia nos impide tenerlo acá. Y entonces, el maestro de la guitarra, Hernán Fredes, se ha quedado con la doble tarea de tocar la viola y de dirigir al coro. Decinos el tema, que creo que es un estreno. Y creo que es un estreno para este programa. Y la consigna, por favor, Hernán. Sí, bueno, la Samba Angélica. Sí. Y la consigna es un andante melancólico. Exacto. Ah, andante melancólico. Andante melancólico. De eso. Busquen a Lidia Aguirre, que venga Aguirre ya. Vamos. Thank you.